Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio. Presenta Rafael Juan Ruiz. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Charlemos aquí en Paradigma Radio. Hoy tenemos un programa especial en el que vamos a ir recibiendo a representantes de tres proyectos sociales que recibieron en el año pasado las subvenciones de un proyecto que llamado Hacemos Ciudad y que fue organizado por Ganemos Córdoba y cuyos fondos procedieron de los excedentes de los salarios de las y los representantes institucionales de esta formación política de Ganemos Córdoba. La convocatoria Hacemos Ciudad de Ganemos Córdoba financió en el año 2018 a seis proyectos sociales con unos 3.000 euros aproximadamente por proyecto. Una iniciativa que además en breves semanas va a ver de nuevo la luz con su segunda convocatoria. Hoy en este programa pues vamos a tener en un primer momento a representantes de tres asociaciones, en este caso las tres asociaciones que tenemos en este momento en nuestro estudio, pues son de la Oficina de Derechos Sociales. También tenemos a representantes de estos desahucios. Y por último, también nos visitan representantes de la Escuela Waldorf. Por la Oficina de Derechos Sociales tenemos a Rubén Flores y a María Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes. Por la Escuela Waldorf tenemos a Marina García. Muy buenas. Buenas tardes. Y por estos desahucios nos visita nuestro amigo habitual, Rafa Castro. Muy buenas, bueno. Rafa. Muy buenas. Bueno, pues lo primero que queremos preguntaros, y si queréis empezamos por la Oficina de Derechos Sociales, por Rubén y por María. ¿Qué es la Oficina de Derechos Sociales? ¿En qué consiste? Pues consiste, bueno, el Consejo de la Juventud está formado ahora mismo por más de 20 colectivos juveniles y sí, están integrados por, más o menos por eso, y tocamos por los temas tanto políticos como ocio y sindicales. Bueno, esto de la Oficina de Derechos Sociales nace pues precisamente de dos organizaciones, fundamentalmente una, como ha dicho María, el Consejo de la Juventud, y por otra parte el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Y bueno, pues lo que queríamos era aprovechar como mi compañera bien dice, pues este número de colectivos juveniles, ¿no? Y bueno, pues crear una herramienta de empoderamiento que no solo ha ido dirigida hacia la juventud, pero sí que se podría decir que ha ido formulada desde la juventud, ¿no? Pues un tema que la movilización, así como la participación tanto política, institucional o incluso dentro de los movimientos sociales, no es todo lo alta que nos gustaría, ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí pues quisimos aprovechar este espacio y este empujón pues para poder lanzar este proyecto que gracias a Ganemos pues se ha podido hacer realidad. Se ha podido consolidar un poquito, ¿no? Sí. Veo que además de sectores diversos, es decir, tocáis la juventud, sí, tocáis también mujeres, el mundo laboral, ¿no? A través del sindicato. Sindicales y migración también. Uh-huh. El objetivo efectivamente no es otro que formar y dotar. Efectivamente. Por un lado formar una herramienta tanto jurídica como asociativa, ¿no? Para los diferentes perfiles que han estado usando esta herramienta, como aprovechar pues los colectivos que son desde ocio, colectivos que van del ocio, colectivos precisamente un poco alejados del ámbito político, ¿no? Pues atraerlos, que conozcan la realidad que se vive en muchos sitios, la realidad que se vive en los barrios, y siempre huyendo del asistencialismo, ¿no? Precisamente rompiendo con esa dinámica pues básicamente crear grupos de apoyo mutuo y arreglar los problemas desde la raíz, desde el asociacionismo y desde como he dicho antes, desde el apoyo mutuo. Básicamente se podría, claro, el apoyo mutuo sería lo que podría definir este proyecto. Muy bien. Iremos ahora conociendo más cosillas sobre vuestro colectivo, pero tenemos también aquí a María García, muy buena. Y bueno, nos gustaría también que nos contaran cómo han hecho ellos un poquito, en qué consiste la escuela Waldo. Pues nuestra escuela, bueno, consiste, es una escuela que empezó en 2011. Empezó en 2011 por un impulso de familias que buscaban una pedagogía alternativa para sus niños y sus niñas. Y bueno, nació con no más de 7 alumnos y alumnas. Y ahora, gracias también a este impulso de Ganemos, somos más de 40 familias. Y vamos, nace de la inquietud. Y bueno, no sé qué más contarte sobre la pedagogía. Sí. Es una pedagogía que busca que el niño y la niña saque lo que tiene, a través del respeto, del contacto con la naturaleza y del juego que está hoy en día en desuso con la modernidad. La tecnología dichosa, sí, ¿no? Sí, bueno, a través del movimiento. Básicamente es ayudar a esas personas, que ahora son niños y niñas, pero que son adultos en potencia, a que se conozcan a sí mismos, a sí mismas y a partir de ahí creen un mundo mejor en el futuro. ¿Estáis en alguna instalación en concreto o estáis diversificados en distintos centros? El año pasado estábamos ubicados en un chalet que estaba detrás de Maxa, por el Brillante. Y este año, el curso 2017-18, nos mudamos a un chalet ya más hacia el Parador. Sí. Por ahí, por esa zona, por la zona noble, que es la única zona de chalets que hay, con jardín y con naturaleza. Claro, me imagino que buscaréis la naturaleza, claro, ¿no? Para el contacto. Claro, es muy importante el juego fuera, sí, y el que trepen y se manchen y salten en los charcos. Claro. Y nada, pues por habernos mudado, subió el alquiler del chalet. Y entonces el impulso que nos dio Ganemos con ese dinero nos ha hecho crecer un montón. Bueno, ya te contaré en la pregunta correspondiente, pero sí, estamos situados ahí. Claro, me imagino que el horario no es el habitual de un colegio. No, sí, sí. ¿El mismo? Uh-huh. ¿No, sí, estáis por la tarde también o solamente por la mañana? No, solamente por la, ¿sí?, mañana, de 9 a 2, sí, con la opción para las familias que lo necesiten. Se pueden quedar hasta las 5 en ludoteca, vale, de 2 a 3 es el comedor y de 8 a 9 el matinal, que también se puede, sí, se puede un poquito pedir antes. Sí, y ya este año estamos homologados y todo. Hombre. Habéis llegado casi a tiempo, ¿no? Sí. Por lo que pueda pasar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a saludar también a Rafa Castro de la plataforma 15M Todos Desahucios de Córdoba. Y bueno, yo creo que en este caso la pregunta, la respuesta va a ser conocida, pero sí que nos gustaría que nos presentara un poco la plataforma para aquella persona que no la conozca todavía. Bueno, pues básicamente la plataforma Estados Desahucios 15M surgió en el 2011, con lo cual ya llevamos pues 7 años prácticamente, ¿no? Y a lo largo de este tiempo, pues la verdad, una de las principales hándicaps que teníamos era la financiación, ¿no? Entonces teníamos así una aportación anónima de gente, pero siempre ha sido un hándicap para cubrir los mínimos gastos, sobre todo de cartelería y de octavillas, y eso que hacemos mucho, ¿no? Entonces nuestra lucha en este tiempo ha sido principalmente con los bancos y luego pues también exigirle a las instituciones que tomaran carta en el asunto, puesto que un problema como la falta de vivienda no lo podíamos resolver nosotros solos sin la implicación de las instituciones, ¿no? Entonces, pues a raíz de ahí se han conseguido algunos logros, como fue también que se hiciera un mínimo vital de agua para que no se cortara el agua a familias que no la podían pagar. Con la luz no se pudo hacer, puesto que es una empresa privada quien lo gestiona. Y luego pues también se consiguió crear una oficina en defensa de la vivienda en el ayuntamiento, que eso está dando pues mucha salida a muchas familias que tienen problemas graves de vivienda, ¿no? Y de todas formas, a lo largo de estos años, aparte de todo lo que hemos luchado y hemos conseguido, pero sigue existiendo este problema, no es una cosa que esté solucionada, y entonces tenemos que seguir en la lucha, porque mientras haya este problema esté aquí, pues tenemos razón de existir, ¿no? ¿Ha habido alguna evolución en estos años de mejora? Ya acaba de decir que no, que la situación sigue muy complicada, ¿no? Incluso los datos que vamos escuchando son terribles, ¿no? Pero algún tipo de evolución, por ejemplo, de vivienda en propiedad, vivienda en alquiler o... Bueno, la evolución ha sido lógica, puesto que en un primer momento fueron de gente que no podía pagar la hipoteca, se iniciaron... O sea, hay estadísticas estatales de que son casi 700.000 procedimientos de ejecución hipotecaria los que se han llevado a cabo en estos años, ¿no? O sea, 700.000 familias que han echado a la calle directamente, ¿no? Entonces, lógicamente, eso tenía que tener un pico máximo que ya prácticamente se ha solucionado en parte, pero no porque los gobiernos de turno hayan tomado medidas, sino porque ya han caído todos los que tenían que caer, digamos, ¿no? Entonces el problema se está trasladando últimamente a los alquileres, ¿no? Ahora los desahucios que se están produciendo, la mayoría son por falta de pagar los alquileres, ¿no? Y como no hay vivienda social, que el parque público de vivienda lleva más de 20 años sin construir ninguna, pues entonces no le puede dar salida a todas las familias que no pueden acceder a una vivienda como no sea una vivienda social, con un alquiler social, puesto que hay mucha gente en paro y mucha gente que cobra unos salarios de miseria y no puede acceder a un alquiler de mercado, ¿no? También quería resaltar un poco que es, al no haber vivienda social, los, mientras tanto los bancos tenían, según hay varias cifras, pero por quedarnos con la más baja, por lo menos 3 o 4.000 viviendas vacías en Córdoba, ¿no? Y las instituciones han perdido una oportunidad muy grande de exigirle a los bancos que un porcentaje mínimo de esas viviendas pasaran a que la gestionara el ayuntamiento o la Junta de Andalucía y convertirla en vivienda social, ¿no? Y se ha perdido esa oportunidad, puesto que los bancos se están desprendiendo de ella y se la están vendiendo a fondos buitre a precio de sardo, y ahora los fondos buitre están echando a la gente de sus casas porque le está subiendo los alquileres al doble y al triple. No, si al final lo de los jueces no van a ser los únicos que le tengan miedo a los bancos, ¿no? Las instituciones también... Claro, sí. Vamos a llamarle respetuosa. Ahí, ¿no? Se demuestra el poder que tiene la banca. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta para los tres representantes, para los tres colectivos que tenemos hoy aquí con nosotros. Amigos de la Oficina de Derechos Sociales, ¿para qué habéis usado los 3.000 euros aproximadamente que ganemos, con lo que ganemos Ototo en este caso? Bueno, pues los 3.000 euros... han formado parte de una inversión económica y humana pues más grande, ¿no? Que concretamente con esto lo que nos ha servido ha sido para financiar una serie de personas de más técnicas, ¿no? Es decir, porque esto se formaba, como hemos dicho antes, por colectivos juveniles y demás, pero también teníamos que contar pues con una parte más técnica que también se ha tenido en cuenta, y también son gente joven, ¿vale? Por ejemplo, nuestro abogado tiene menos de 30 años. Y bueno, pues ha sido pues para dotar de esa parte técnica, ya que pues bueno, está el abogado, hay un trabajador social, una técnica de igualdad, es decir, tenemos una serie de personas que, como repito, son perfiles que hemos buscado en coherencia a nuestro proyecto, gente joven, mujeres, gente que ha sufrido diferentes situaciones complicadas, ¿no? Y que bueno, pues que son los que mejor pueden explicarlas, y ha sido, pues estos 3.000 euros han ido para cubrir esos gastos. Es decir, queremos dotar de una herramienta jurídica para la ciudadanía, independientemente de sus recursos, pues creíamos que la manera más correcta es tener a una persona en unas condiciones, pues bueno, lo más dignas posible, ¿no? Porque estamos hablando de una ayuda de 3.000 euros más unos recursos económicos que se han ido poniendo de otra manera, y bueno, pues no podemos nos gustaría siempre llegar a más, y yo creo que está esto puede sonarle aquí a cualquiera de los que estamos sentados en la mesa, de que siempre nos gustaría llegar un poco más y de que los recursos pues no siempre son los deseados, pero bueno, han ido a cubrir la parte técnica, se podría decir. Porque aparte, creo, perdona, no, dilo. Aparte también desde el consejo apoyamos el proyecto llevando a cabo una formación de asesoría y de orientación laboral para los jóvenes y tal, también. Claro, también con eso, ¿no? Claro, sí. Habría que contar dentro de toda esa infraestructura que hemos conseguido crear, pues tanto la parte técnica como la parte técnica también que se le ha sumado tanto del sindicato, de los sindicalistas, como del Consejo de la Juventud, los técnicos de juventud y bueno, ese equipo que se ha creado para poder desarrollar este proyecto. Decía que estamos, además creo que en el caso de las tres organizaciones que estáis aquí, ante colectivos que, claro, todo lo que hacen es, en la mayoría de los casos, suplir cosas que el propio Estado, las propias instituciones tenían que estar ofreciendo a la gente, ¿no? Con lo cual, si ellos no lo hacen con los recursos que tienen, estos colectivos que estamos hoy aquí, pues me imagino que será todavía más complicado, ¿no? Sin un duro. Claro, lo que solo una apreciación, que además estoy seguro que la compartirás conmigo, y es que no pretendemos suplir esas carencias del Estado, puesto que nosotros no queremos simplemente asistir a la gente que tenga un problema, y además de aquí pues tenemos en esta mesa gente como estos desahucios, claro, que de eso sabe un rato. Nosotros no queremos sustituir Andalucía Orienta, no queremos sustituir a los trabajadores sociales que hacen un trabajo estupendo en el ayuntamiento, sino nosotros lo que queremos es ser una herramienta de empoderamiento y sobre todo pues da unas claves diferentes a las que desde las instituciones se dan a la hora de solucionar problemas, buscar soluciones colectivas a los problemas individuales. Y hacer consciente a la gente. Efectivamente. Claro. María, vosotros y vosotras, los 3.000 eurillos, pues cuéntame. Nosotros, como te he contado antes, al mudarnos de casa, todo el proyecto, los proyectos que teníamos en mente que necesitaban de dinero, pues no lo podíamos hacer. Entonces, con esta ayuda de Ganemos, hemos podido no solo a nivel interno, también de alguna manera darnos publicidad, sino hacerle un regalo a toda la ciudad. Hemos hecho desde actividades pequeñitas, por así decirlo, que en realidad son grandes. Hemos hecho un huerto ecológico en la escuela, con la ayuda de las familias también. Es que hemos exprimido cada centímetro. Hemos hecho talleres de creación de materiales Waldorf, que en nuestra pedagogía los materiales que se usan son muy especiales, porque son todos artesanos, con materiales naturales y demás. Hemos hecho un taller de pan, que se hacía una vez a la semana, que también venían las familias, y todos estos talleres daban pie también a un debate, que las familias cuenten su perspectiva, su cómo entienden ellos y ellas la educación, y darle también nuestra visión, ¿no? Crear ahí una familia más grande. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, también talleres de reciclaje, paseos por el campo, un círculo de familias, porque se ve que Yo no soy madre, pero se ve que la maternidad es duro. Y si estás sola, pues tiene que ser todavía más. Entonces, un círculo de familias en el que comparten y se crea piña. Algo de apoyo mutuo hemos también, hecho, como hablaba Rubén, sí, antes, ¿no? Sí, efectivamente. Esa cosa tan necesaria. Sí, el encuentro humano, uh-huh, al final. Bueno, charlas también, muchas charlas y talleres de nuestra pedagogía. Y bueno, lo más grande que hemos hecho, que yo personalmente estoy muy, muy contenta del resultado, porque junto con la UCO, en la Facultad de Ciencias de la Educación, hicimos unas jornadas de pedagogías, bueno, de innovación educativa. Y entonces invitamos a Tamara Chubarovsky, que es una persona en la pedagogía Waldorf muy importante, es logopeda, es maestra de apoyo, en fin, ha creado como un método de rimas, de juegos para estimular a nivel cognitivo, estimular el cerebro y demás. Invitamos a Tamara para que ella diese una charla en la universidad, había 300 y pico personas, se llenó. Y luego invitamos a personas de colegios que están empezando a innovar. Pues algunos trabajaban por proyectos, había un colegio de la zona de Palmeras que también estaba innovando. También con el tema de la educación emocional, que hace tanta falta. Y cada uno, después de la ponencia de esta mujer, de Tamara, después de la ponencia hubo una mesa redonda en la que cada persona de cada colegio contaba cómo trabajaban en sus proyectos, y después de aquello un coloquio con el público, con los asistentes, y fue tan bonito, tan enriquecedor. fue muy muy enriquecedor. Bueno. Y sobre todo también en marketing. En fin, ya te digo, es que hemos aprovechado al máximo. Había mucho agujero, ¿verdad? Sí, sí. Rafa, ¿y la plataforma para qué le ha servido? Bueno, en primer lugar, y antes me gustaría, aunque ya lo hicimos en su día, agradecer al grupo de Ganemos la iniciativa esta que tuvo, que para colectivos como el nuestro y como los que estamos aquí en la mesa es importantísimo, ¿no? Y es una iniciativa que, hombre, que quiero poner en valor porque es un ejemplo a seguir, ¿no? De que no es solo hablar, sino que también los hechos lo demuestran, ¿no? La diferencia que hay entre uno y otro. Nosotros básicamente no teníamos o no habíamos presentado un proyecto para comprar ningún equipo ni ninguna. Simplemente era para nuestro proyecto concreto era seguir activo en la lucha por la vivienda digna, ¿no? Con lo cual teníamos unos gastos fijos al año, sobre todo del mantenimiento del local, de pagar la luz, el agua y el teléfono, que se nos va gran parte también de este dinero. Luego en viajes, que también asistimos a varias asambleas estatales, porque la plataforma pertenece a la PAC, que es la plataforma de afectadas por la hipoteca a nivel estatal, ¿no? Entonces se ha asistido también a varias asambleas estatales, y luego también en marzo del año pasado tuvimos que alquilar un autobús para irnos a Madrid a una manifestación en apoyo a una ley de vivienda de la PAC que se ha presentado en el Congreso y que todavía se está a la espera de que se pueda debatir. Le están poniendo muchas pegas, y básicamente pues en eso, ¿no? Y en material de oficina y, como he dicho antes, de pistería, de octavillas y demás, ¿no? Y nos hemos dejado una pequeña cantidad reservada porque tenemos que renovar el ordenador, pero como todavía va ahí medio que, pues no queremos tampoco emplear el dinero en comprarlo ya, sino que queremos apurarlo un poquito más, pero básicamente en eso lo hemos empleado, en poder seguir subsistiendo. Charlemos en Paradigma Radio. Bien, vamos a la última pregunta. Me gustaría también conocer un poco qué gente acude a vuestra sede y qué recursos necesitan y qué le podéis aportar desde la Oficina de Derechos Sociales. Pues a nosotros nos llega desde jóvenes con diferentes colectivos, como perfiles, o sea, usuarios de perfiles muy distintos, usualmente con condiciones socioeconómicas difíciles y hasta técnicos, tanto abogados como trabajadores sociales y tal. La formación va especialmente dirigida sobre todo a las paradas y a los migrantes, y sobre todo con la ayuda y la colaboración de asociaciones de inmigrantes, como por ejemplo el MAR. Y si alguna persona que nos escuche quiere acudir a vosotros y a vosotras, ¿dónde estáis situados? ¿Qué horarios tenéis? Bueno, pues ahora mismo todos los lunes, bueno, primero explicar, creo, ¿no? Porque hemos hablado de las cosas así más concretas, olvidándonos un poco lo genérico, y a lo mejor una persona que esté escuchando pues puede ser que diga, bueno, la Oficina de Derechos Sociales exactamente quiénes son, por explicarlo así en términos genéricos. Nosotros teníamos cuatro ejes básicamente, que eran laboral, juventud con sus problemas derivados, vivienda, cada vez que hemos tenido algún problema lo hemos derivado a los especialistas de vivienda, mujer y bueno, y precariedad, ¿no? Si tú tienes un problema, pues ya sea, o sea, inmigración, se me ha olvidado el eje de inmigración, perdona. Si tú tienes un problema, ya sea, pues bueno, te das duda a la hora de resolver una ayuda, los papeles de residencia, cualquier problema derivado tanto de lo que es un trámite burocrático, o laboral, o incluso ahora lo explicaremos también, la búsqueda de empleo. También hemos trabajado en este caso solo y exclusivamente con perfiles jóvenes, porque creíamos que abrir el campo más de la cuenta iba a ser como se conoce comúnmente, de que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y hemos querido centrarnos ahí. Todos los lunes de 12 a 2 o de 5 a 8 está la sede del SAT. Dentro de la sede del SAT puede ir a hablar, está allí el abogado, así como los otros técnicos. Tenemos un número de teléfono de contacto, ya que hemos estado trabajando por citas. De todas maneras, puede ir allí. También puede ir al local del Consejo de la Juventud, en Campo Madre de Dios. La Casa de la Juventud. Efectivamente, puede ir allí, donde está nuestra técnica de igualdad. Y de una manera o de otra ya se deriva, ¿no? Pues con la persona correspondiente, ¿no? Porque al tener pues una diferente dentro de nuestro eje, unos ejes tan diferentes, pues bueno, el abogado allí pues in situ pues te podrá ayudar de unas cosas de otras, pero claro, no es experto de todo, ¿no? Es experto solo de algunas cosas. Sí. Bueno, ¿y la sede del SAT está en Alcalde Velasco Navarro, número 7, para la gente más joven, al lado de la Libra, del Bala Libra? No falla. Oye, se encuentra pronto. Bien. Marina, vosotros, cuando va la gente a la sede, ¿con qué idea va? ¿Va solicitando directamente o preguntan, oye, de qué va esto? Pues hay de los dos tipos de personas. Vienen porque les han dicho, les han contado, y otros, pues gente que pasa por ahí y escucha a los niños y la armonía que se respira. Y entran y preguntan, ¿qué pasa aquí? Pero por lo general vienen buscando algo distinto. También viene gente pues de guarderías o colegios que no han tenido buena experiencia y vienen al cole a ver pues de qué va, sobre todo a ver de qué va. Y gente muy decidida también, incluso gente que se muda de otras provincias para venir a una escuela Waldorf, porque a nivel nacional hay escuelas de este tipo, y la gente que tiene a sus niños, a sus niñas en un cole como este, cuando se muda suele buscar una escuela así como esta. ¿Y dónde estáis situada? Pues ahora estamos en la calle Poeta Paredes, número 25, el brillante arriba arriba, y ahí estamos. Muy bien. De 9 a 2 estamos con los niños, así que mejor venir después. Porque estamos siempre haciendo cositas. Rafa, creo que es obvio, ¿no? La persona que acude a la plataforma, ¿no? La persona que acude a la plataforma, lógicamente, a pesar de que ya somos bastante conocidos y demás, hay muchas veces que la gente acude cuando ya tiene un desahucio en puerta, ¿no? Que le quedan 2 semanas o por ahí como último recurso, ya que ve que nadie le soluciona el problema, pues acude a nosotros, ¿no? No es que sea siempre, pero se da mucha esta circunstancia. Nosotros, al respecto de lo que habéis comentado antes también, los compañeros, lo que es el empoderar a la gente, lo básico que es, pero también lo difícil que es, ¿no? Porque nosotros es lo primero que hacemos cuando una familia nueva llega a la plataforma, ¿no? Decirle que el problema es suyo y que ella es quien tiene que resolverlo, ¿no? Que lo va a resolver con la ayuda nuestra y la experiencia nuestra, que va a tener siempre el apoyo nuestro detrás, pero que ella tiene que ir por delante, ¿no? Y a pesar de eso, a la gente le cuesta, ¿no? La gente prefiere el asistencialismo, que vaya, que le, te lleve los papeles y le arregle el problema, ¿no? Y eso no es. Y la plataforma, su base es esa, ¿no? Que la gente se empodere y sean ellos los que resuelvan su problema. Y a pesar de eso, pues, siempre tenemos el problema de que la gente, una vez resuelto su problema, deja de asistir a la asamblea y deja de asistir a las concentraciones. Y entonces no se dan cuenta que la fuerza de la plataforma es la gente en la calle. Cuando nosotros nos falte la gente en la calle, perdemos toda la fuerza y todo lo que es estos desahucios, ¿no? Y entonces básicamente es eso, la actividad del colectivo. ¿La forma de buscaros, de encontraros? Básicamente, bueno, tenemos un punto informativo ahora mismo abierto los miércoles de 10 a 1 y de 6 a 8 en un local que tenemos en la calle Periodista José Luis de Córdoba, número 36, pero en la página web de la plataforma es donde mejor se pueden informar, porque ahí está el teléfono, y si cambiamos el horario, cambiamos el día, siempre es mejor que miren en la página web para asegurarse de dónde estamos en ese momento, ¿no? Estupendo. Pues María, Rubén, Marina, Rafa, os agradecemos mucho que hayáis acudido hoy aquí, y bueno, os animamos a que sigáis con este trabajo tan tan bonito que estáis haciendo y tan necesario. Y nada, y a nuestros amigos y amigas oyentes, a vuelta de canción, seguimos con los tres proyectos restantes de este Hacemos Ciudad de Ganemos Córdoba. Charlemos, un espacio radiofónico intemporal en Paradigma Radio. Bueno, pues continuamos en este programa especial que estamos haciendo de Charlemos con la iniciativa de Ganemos Córdoba de Hacemos Ciudad, que se llama, que ya lo que estamos hoy comentando aquí fue del curso pasado, del año pasado. En breve fecha saldrá la convocatoria de la segunda edición. Y ahora vamos a hablar, hemos estado hablando antes con tres de los colectivos que fueron apoyados el año pasado, y ahora vamos a hablar con los otros tres que nos acompañan también en el día de hoy. Tengo aquí a mi izquierda a las compañeras de Creación con Ternura, a Mavi Duprat y a Sierri Peri. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, todo muy bien. Sierri en su hábitat natural, casi. Me encanta. Claro, se te ve nada más que en la cara al entrar por aquí. Una cara emocionada, sí. Toda roja. Nos acompaña también Jesús Rojas, del Cárabo. Muy buenas, Jesús. Buenas, muy buenas. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Sí. Y es tu primera vez, ¿no? Sí. Fíjate. Sí, vaya. La tranquilidad con la que te veo me da una envidia tremenda. Sí, bueno, la primera vez en la radio, pero un micro no es la no primera vez. No te asusta, vez. ¿No? No. Bien, bien. De hecho, no es la primera vez, vaya, de un micro. Bueno, y ya por último tenemos aquí a una persona que especialmente tiene pánico por los micros, porque nunca, ¿no?, te has visto en una como esta, ¿verdad? Alex Castellano, que es representante de esta casa que estamos aquí, que también tuvimos la suerte de haber sido dotado el año pasado con esta ayuda, ¿no? Alex, de Paradigma Media Andalucía. Te diré que es distinto estar en esa posición donde estás tú a ser invitado, es más complicado. Ahora entiendo por qué los invitados se ponen tan nerviosos. Que tú ves más complicado estar de invitado. Sí, que sí, aquí. Sí, es más complicado. Madre sí. mía. Bueno, mayor responsabilidad, sobre todo ahora mismo, que tendré que hablar en nombre de Paradigma Media Andalucía. Y eso, pues, bueno, a través de la conversación que podamos tener, explicarnos en qué consistió esa ayuda, esa colaboración que hicieron con nosotros, gracias al apoyo de la ciudadanía, por lo tanto, ha sido algo muy importante para nosotros. Vale, ahora lo vamos comentando. Y vamos a empezar primero con las chicas. Vaya. Sí, claro. ¿Qué es Creación con Ternura, Mavi? Cierre. Bueno, pues empezaré yo a contar que Creación con Ternura es un proyecto de mujeres que surge hace ya aproximadamente 3 años y surge desde una iniciativa un poco compleja, ¿no? Porque somos mujeres que venimos de la exclusión social, en concreto Mavi. Nos encontramos en una trayectoria en la cual ella estaba aterrizando aquí en España y, bueno, con el problema de la documentación y demás, pues era una persona inmigrante sin papeles, ¿no? Y yo, pues, una mujer que a través del tiempo, pues, era con 50 años y sin empleo. Pero mira por dónde estas dos locas se juntan y ponemos en común, pues, todo aquello que nos han hecho como personas, ¿no?, socialmente productivas, ¿no? Ponemos sobre la mesa nuestros pros y nuestros contras en respecto a eso y convencidas que lo que somos y lo que hacemos y nuestros sueños, pues sí que se podía hacer real, pero con un pequeño hándicap, sin un duro. Entonces, pues fue una apuesta porque muy difícil emprender sin dinero, pero había dos cosas fundamentales, ¿no? Era una, que nosotras creíamos en nosotras mismas, que sabíamos que nuestros potenciales podrían ser válidos y que podríamos conseguirlo, salir adelante con, y además haciendo lo que nos gusta, cuidado, ¿eh? Y dos, la gente que estaba alrededor creía en nosotras. Eso es muy importante. Y ahí viene cuando tuvimos la oportunidad de que nos hablaron del proyecto de Ganemos, que bueno, pues nos metimos sin ninguna gran intención. Y cuál fue nuestra sorpresa de que fuimos pues apoyadas por esta gran propuesta. Que sí, es que no puedo evitarlo, girarme por esta propuesta tan solidaria, ¿no?, y tan comprometida, ¿no?, de Ganemos, ¿no? Y ahí a nosotras pues nos vino, de verdad el dinero fue importante, pero más importante fue la fuerza que nos dio a nosotras, ¿no? O sea, que las personas creyeran en nosotras, que nos dijeran para adelante y que tenéis nuestro apoyo y que vale la pena lo que estáis haciendo, porque Creación con Ternura, aparte de todo lo que estoy diciendo, nos dedicamos a los audiovisuales. Bien. Lo estaba echando en falta. Estaba echándolo en falta, sí, sí. Pero claro, cuando el corazón tiene habla, mucha pasión la sierra. Cuando el corazón habla es muy complicado que hable la cabeza, pero sí, bueno. se nota que una mujer de radio, la radio se pierde una voz. No, sí, la verdad es que estoy tan emocionada de tener la oportunidad de expresar lo que nos pasó, ¿no? Que son demasiadas cosas, ¿no? Entonces, Creación con Ternura hacemos audiovisuales, hacemos arte, hacemos publicidad, hacemos comunicación, todo lo que es el artisteo, ¿no? Metido en vena desde las distintas disciplinas, ¿no? Que nos dan las herramientas que tenemos en el día a día, llámese teatro, llámese audiovisuales, llámese etcétera, etcétera, todo lo que nosotras hemos aprendido a lo largo de nuestro camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, bueno, nosotras nos comprometimos cuando la sociedad, la gente que apostó por este proyecto en concreto de Creación con Ternura, nos comprometimos a tres proyectos. Hoy puedo decir que ya hemos hecho 42 vídeos, de los cuales la mayoría, señores que os estoy viendo, No, estamos recordándole a Ale que antes de entrar al estudio nos ha dicho que tenía mucha prisa. Sí, pero termino. No, pero ahí queda de manifiesto. ¿Quién pone la creación y quién pone la ternura? Claro. Porque la carita de tierra que tiene Mavi escuchándote. Claro, dirá, ahí me dejará algo. Claro, es la simbiosis. Yo creo que voy a concretar lo que quieres decir. Sí, muchas gracias. Que aparte de todo lo que ha dicho Sierri acerca de la manera técnica en la que desarrollamos nuestro trabajo y enfocamos nuestra creatividad, lo que tenemos de diferente es que nos dedicamos a lo social. Hacemos un híbrido de todas nuestras habilidades para poder poner al servicio de las realidades, ¿no? De visualizar desde una mirada amplia, desde esa cercanía humana y una mirada feminista, una mirada pues abierta a todas las personas. En fin, que la mayor parte de los vídeos que hemos hecho, que si no la mayoría, casi todas, son, pues eso, primero con nuestra mirada y segundo, pues aportando esa realidad y visualizándola desde la empatía. Jesús, ¿qué es el Cárabo? El Cárabo es un espacio educativo, ¿no? Un espacio físico en el cual acogemos a niños y a niñas, ¿no? de a partir de 3 años, ¿no? Con ofreciéndole un espacio acogedor, un espacio preparado para que cubran sus necesidades desde las más básicas y más esenciales suyas hasta las que le vayan surgiendo en su camino, vaya. Y lo que hacemos es acompañar sus momentos de vida, vaya. Uh-huh. Allí. Tanto en horario lectivo escolar, de por las mañanas, ¿no? A partir de 3 años. Y luego por las tardes también está ofertado el espacio. Un espacio realmente abierto para usarlo y para disfrutar de ello y para compartir allí momentos vitales de aprendizaje, de momentos lúdicos, momentos de compartir, momentos familiares, no solo abierto a lo educativo propiamente dicho, sino a encuentros, digamos, artísticos. Es un espacio, la verdad, para disfrutar y para mostrar a la sociedad, para un espacio de encuentro. ¿Qué edad descubrís de niños y niñas? ¿A qué edad aceptáis? Pues a partir de 3 años. ¿A partir de 3 años hasta? Hacia adelante, hacia las que quieran venir allí. Y me imagino que lo que vosotros proponéis es un sistema educativo alternativo, distinto al público, al sí, es una alternativa a la escuela pública, vaya. Siempre he dialogado de esto, de una escuela alternativa, que es tal, y bueno, realmente alternativa es una alternativa a la educación, porque a la escuela de hoy, ¿no? Sí. Con todos los respetos y a esta escuela, a esta formación, a lo que es la institución de la escuela pública, todo eso que me parece maravillosa y es muy efectiva también en su lado, en su tal, cada escuela tiene sus cosas, ¿no? Nosotros es una necesidad vital, no es una cosa de enfrentamiento ni de hacer. Nosotros es una alternativa, pero para que haya más colores donde elegir. Vale. Un color, la escuela pública, hay diferentes metodologías. Nosotros no nos encasillamos en ninguna metodología, nosotros usamos las metodologías como herramienta y contamos con personas profesionales que están allí y acompañan según su herramienta. Vale. Nos basamos en algunas metodologías, sí, que son así conocidas y demás, pero nos basamos en lo que pasa, lo que viene, lo que trae el niño, lo que trae su familia y las herramientas que cada profesional, cada persona que está allí acompañando tiene. Entonces por allí vais formando. Vamos colaborando en realidad. Nosotros colaboramos con la crianza de los niños que las familias acceden a traernos allí a nuestro espacio, vaya. Ya sea por la mañana, ya sea por la tarde, ya sea en cualquier momento, vaya, y es un espacio para colaborar con eso, con la crianza respetuosa, vaya. Amigo Ale, ¿qué es Paradigma Media Andalucía? Paradigma Media, pues, es ese espacio abierto que dice Jesús, es ese compromiso social que decía Mavi, y es una voz que no es nuestra, es de los ciudadanos. Es un estilo de comunicación que desde un comienzo quisimos que fuera distinto a los medios de comunicación convencionales, donde el protagonista de lo que nosotros contamos es la persona, el individuo, el hombre, la mujer, que está trabajando en una continua lucha dentro de sus ámbitos más próximos para mejorar su entorno, para poder reivindicar una situación que resulte mejor para la convivencia de todos y todas en cualquier ámbito de la vida. Y Paradigma Media Andalucía es la voz de la ciudadanía, esa es la ambición más grande que podamos tener. Quiere decir con esto que nuestro espacio, al estar abierto, está abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad para que puedan compartir con nosotros sus inquietudes, sus reivindicaciones, sus quejas, sus alegrías, en fin, todo lo que signifique compartir emociones. Creo que la radio es un instrumento excepcional para llegar a todos los sitios y sobre todo llegar a los corazones de la gente. ¿Qué medios tiene este medio de comunicación? Nosotros cuando comenzamos, la verdad que he de confesar que estábamos locos cuando comenzamos todo esto, tan locos como Cierre y como Mavi, porque empezamos una tarde de verano junto a una playa. No estoy hablando de amor, estoy hablando de ideas, ¿eh? Un atardecer, ¿no? Pues bueno, hablábamos... hablábamos sobre el problema de que teníamos muchos movimientos sociales, que nuestro trabajo no era reflejado en los medios de comunicación convencionales. Llegando a la conclusión que los medios de comunicación convencionales no tienen espacio suficiente, tiempo suficiente, para dedicarle a los temas más próximos de la ciudad. Por lo tanto, teníamos que crear ese nicho de trabajo y nos montamos en esa historia. Y en un principio, como no conocíamos mucho los medios, pensamos que podíamos empezar por lo más fácil, que fue un periódico. Dijimos, va, es más fácil que una radio, por toda la infraestructura que tiene una emisora de radio, comenzaremos con el periódico. Amigos, si alguna vez quieren hacer un periódico, piénsenselo mucho. Es un trabajo enorme. Mi admiración absoluta a quienes trabajan en los periódicos de papel, se lo aseguro, es un trabajo enorme. Aquí mi compañero Rafa Juan, noches casi enteras trabajando para poder adecuar algún artículo enviado por alguna persona que colaboraba en el periódico, en que tenía 6.000 caracteres, pero ahí cabían en el periódico 1.500. 6.000, dice. Y 16.000. Entonces fue un trabajo para mí extraordinario que hicieron los compañeros y compañeras para poder maquetar un periódico, diseñar el periódico, y agradecemos a quien fue el alma en ese entonces, Antonio Cebrián, que cuando le planteamos esta inquietud, dijo, yo no tengo idea. Dijo una palabra más fea, ¿eh? Dijo, yo no tengo idea de todo esto. No sé nada. Voy a investigarlo. Y a la semana nos dijo, ya estoy medio enterado. Y así empezó a hacerse el diseño del periódico. Diseñó y maquetó el periódico. Diseñó y maquetó el periódico en un trabajo de chinos, ¿eh? Enormemente complicado. Y posteriormente, gracias a la colaboración, a la ayuda de estos compañeros y compañeras de Ganemos, que dejan una parte de su sueldo de concejal para ayudar a aspectos sociales, dimos el segundo empujón. Y aquí se juntaron dos instituciones muy importantes para mí en esta ciudad, que era la Fundación Félix Ortega y después Ganemos Córdoba, en este caso, elegidos por la ciudadanía, que ese fue el aspecto que nos impresionó más, que no era una decisión de un grupo de movimiento político, sino que era la decisión de los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba. Por lo tanto, al conseguirlo, nos vimos con un empujón muy importante, con cantidades que fueron necesarias o muy necesarias para tirar adelante este proyecto, y ahora pues estamos aquí funcionando gracias a estas ayudas. Vale. Tenemos que recortar un poquito la intervención, porque si no me emociono como cierre. Me parece que esta mesa es la más charladora de todas, ¿eh? Mavi, Sierri, ¿qué habéis podido hacer con la aportación de Ganemos Córdoba, de los 3.000 euros aproximadamente? Bueno, en principio, como había dicho mi compañera, eran tres proyectos que habíamos presentado, tres vídeos en específico, ese tipo de proyectos, vídeos sociales que lo hicimos. El primero de ellos, que fue el del silencio nómada, que es para el colectivo gitano rumano, y Asisgru, que es una asociación que va en defensa de los derechos de los gitanos rumanos, que hacen vida en los asentamientos, ¿no?, de Córdoba, voy a especificar que es de Córdoba. Bueno, luego hemos hecho vídeos feministas y también nos dio la posibilidad de poder hacer el comienzo de lo que es F de Mujer. F de Mujer es una serie de entrevistas a distintas personalidades feministas de distintos ámbitos, ¿no?, profesionales. Entonces, esto dio pie a un montón de otros proyectos que hemos ido desarrollando. A lo cual tengo la oportunidad de presentar uno que terminamos la temporada de Con F de Mujer del año pasado en noviembre-diciembre, y empezamos nuevamente a hacer el lanzamiento de la segunda temporada de Con F de Mujer, que eso ya es, bueno, wow, que resiste, ¿no? Entonces lo hacemos para febrero-marzo. Y con ese lanzamiento también vamos a empezar con el ciclo poético feminista, que en 5 idiomas, que es en euskera, catalán, el castellano, inglés, ¿qué más? Gallego y guaraní. Madre mía. Vale. Entonces, eso es un híbrido de arte puro para poder pues concienciar acerca del feminismo, de la importancia que tiene y sobre todo de la importancia que tiene la cultura para poder desarrollar nuestra sensibilidad y nuestra empatía. Quiero añadirle una pequeñita cuña y ya me callo, ¿no? De que, bueno, todo esto es un híbrido que lo llamamos feminismo cercano, ¿no? Y una de las fases, que aquí es una amenaza que espero que sea fructífera y rápida y pronto, es trabajar la radio a través de, bueno, pues de nuestra forma de ser y hacer, ¿no? Y espero y tener la oportunidad de que el espacio de Paradigma Media sea nuestra puerta para abrir esa posibilidad. Ya estamos anunciando que os lo pediremos. Lo en el espacio anterior, en el que hemos tenido los tres colectivos anteriores, ¿no?, y lo que estamos viendo ahora es la capacidad que tenéis para exprimir cualquier euro. Uh-huh. En el Carabo, ¿cómo lo habéis exprimido? esos dinero, ese dinero que aportó Ganemos Córdoba? No solo lo exprimimos, sino que lo imaginamos y lo duplicamos y hacemos milagros a veces con estas cosas. Pues sí, la verdad es que es un trabajo bastante... es un gran esfuerzo, vaya. Porque es verdad que nos autogestionamos, normalmente, salvo en estos casos de una superayuda, vamos, de estas subvenciones que dieron, ¿no? Y la verdad es que vamos a lo que vamos ahora mismo al día a día, a qué necesitamos hoy, ya ahora, porque es que no hay para más. Pues por lo menos nuestro proyecto es eso, es qué necesidades hay ahora, y si se va mirando un poco para el futuro, para seguir creciendo y demás, porque todo eso para el ahora realmente ayuda a que perduren un mañana. Además, recursos materiales, en difusión, porque todo esto ganamos nosotros la mayor, o sea, lo que mejor, o sea, lo que nos ha aportado ha sido difusión, en verdad, también conocimiento de otras realidades educativas, de otras realidades humanas también, porque nuestro proyecto, el que llevamos a cabo a través de esta subvención, pues tocaba educación, tocaba un poco de crianza también, ¿no? Y algo muy global, ¿no? Entonces también salió para afuera, vino para adentro, se conoció el carajo, pero también se movió por la ciudad, que ese era uno de nuestros, ¿sabes? Uno de nuestros objetivos, que se difundiesen diferentes maneras de hacer y diferentes maneras de acompañar la vida y de llevarnos bien y de mirarnos a los ojos, a la cara, y de hablarnos y de comunicarnos y de decir cómo nos sentimos, que es difícil, vaya. Sí. Y sí, bueno. Ale, dígame. Bueno, pues, ¿cómo estrujamos el dinero en Paradigma Radio? Bueno, lo estrujamos en las sillones donde estáis sentados todos los aquí presentes, los micrófonos que aquí tenemos. Pero sobre todo, al decir que es una asociación de carácter público, sin ánimo de lucro, hemos descubierto personas extraordinarias. Toda la instalación de esta radio que estamos ahora mismo conversando y ustedes están escuchando fue gracias al trabajo de unos compañeros que voluntariamente echaron meses, no horas, meses de trabajo para la instalación de esta emisora. Nosotros no podíamos decir nada de lo que ellos nos pedían o decían que teníamos que tener o comprar. Obedecimos como niños buenos y seguimos sus instrucciones, y el resultado es excelente, fue esto. Y gracias a esos compañeros que me han pedido que no les nombre, pero que gracias a ellos esto funciona, si no, no funcionaría. Y estamos enormemente agradecidos a su interés y a su entrega porque esto funcione. Y nos alegra que al menos personas ajenas a un entorno de reivindicación social sean capaces de entender cuál es el mensaje. Solo falta ahora que todos los compromisos que tengan las personas, hombres y mujeres, organizados en diferentes actividades sociales, tengan en consideración que aquí tienen un altavoz, que aquí tienen un instrumento, que aquí tienen una herramienta para que hagan uso de ella. Creo que es raro que alguien ofrezca algo así, abiertamente, pero es una realidad. Paradigma Radio, Paradigma Media Andalucía, es de la ciudadanía. No es de quien estamos dirigiendo en estos momentos esta actividad, sino es de todos y todas las que nos escuchan. Por lo tanto, si esto puede funcionar y esto se puede sostener en el tiempo, va a ser gracias al apoyo de todos y todas, porque si no, no tiene sentido hacer este proyecto. Entiendo, en todo caso, que los 3.000 euros de ayuda fueron para la dotación técnica de este estudio y del locutor. Sí, y parte de la dotación técnica, claro, una parte, mucho más. Sí, ha sido unas cantidades bastante superiores, pero gracias a la ayuda de la Fundación Feli Ortega y otros recursos que por ahí buscamos, hemos conseguido hacer estas instalaciones. Y quiero decir también, por último, para callarme, que en estos momentos, en esta Andalucía del alma, necesitamos un medio de comunicación como este. Creo que se nos avecina tiempos muy complicados. Creo que esta nueva situación política nos afecta a todos y a todas. Los resultados los veremos con el tiempo. Y creo que un medio de comunicación abierto y participativo, somos libres, es necesario. Así que creo que lo tenéis que tomar en serio todo lo que nos escucháis en la radio, que esto es vuestro y es ser el punto de encuentro y el punto de expresión libre es la radio, en este caso. Mavi, Sierri, entiendo que vosotras, más que la gente vaya, que también ojalá y vaya mucha gente, ¿no?, a contactar con vosotras para vuestro trabajo, sois más vosotras las que tomáis la iniciativa, pero me gustaría que nos contarais cómo lleváis ese paso, pero también de qué manera puede contactar alguien o algún colectivo que quiera que le desarrolléis algún trabajo. Por supuesto, mira, la primera manera de contactar es bien vía correo electrónico, creacionconternura@gmail.com. Estamos tanto en Facebook como en YouTube. Nada más poner Creación con Ternura podréis ver muchos de los vídeos, algunos no, muchos de los vídeos que hemos realizado. Y nuestro teléfono, 693-634826. Ahí pues nos podéis encontrar perfectamente sin ningún problema. Y no solo para hacer vídeos, sino pues para cambio de opiniones, etcétera, etcétera, lo que haga falta. Estupendo. Jesús, ¿en el Carabo dónde está situado? ¿De qué manera puede ir la gente a contactar con vosotros, conoceros? Pues la manera más efectiva es ir allí. pero bueno, antes de ir, para no perderse y para además, que lo digo, estamos por el Brillante, zona Brillante, una calle que se llama Cardenal Portocarrero, que es una calle de un carril de tierra que sale por detrás del Aldi. Por ahí puedes tirar para arriba y el número 47, ahí estamos encantados de recibir a todas las personas que quieran acercarse por allí. Tengan hijos o no tengan hijos, porque realmente, ya te digo, somos una escuela, pero una escuela debe de estar también rodeada de todo tipo de colectivos, de todo tipo de personas, y así nos nutrimos todos y todas, vaya, que por eso digo que... Y últimamente me están viniendo tanto gente con niños como gente que no tiene niños también preguntándome por esto, oye, ¿qué hacéis ahí, no? Y vienen y lo ven, y vienen y lo doy una vuelta y una conversación, la verdad, bastante emocionante, diría yo, vaya, porque digamos claro. Un ámbito que no, oye, pero tú no tienes niños, no, sí, pero bueno, venga, vente, ¿no? Qué bien. Dirán por si acaso, ¿no? Claro, claro. Por si acaso o no, decir, o no, claro, o no, claro, claro, digo, claro, pero una broma, ¿no? Sí, ¿eh? Claro. Pero ya te digo que si eso y si no, no estamos muy con difusión en redes por ahora, ¿no? El trabajo está más en tierra, ¿no? Pero bueno, en el Facebook igualmente puede haber algún, puede estar la dirección en algún cartel que hayamos hecho de las jornadas estas que hicimos, como la vida misma con la subvención, allí está el teléfono, la dirección por Facebook también, y si averiguáis mi teléfono me llamáis y a su disposición. Claro. Muy bien, Ale, terminamos. ¿Dónde está Paradigma Media Andalucía? Paradigma Media Andalucía está en la calle María Cristina número 1, junto al Maimónides, el Instituto Maimónides, y si tienes afán voluntario, porque todo lo que estamos trabajando aquí en este proyecto lo hacemos voluntariamente, si tienes inquietud de voluntario, vente, siempre habrá algo que hacer aquí en la radio, por lo tanto serás bienvenido, bienvenida, y mientras más seamos, pues mucho mejor. Estupendo. Bueno, pues con esto terminamos este precioso programa que, gracias en parte a este proyecto de Hacemos Ciudad, este programa de Hacemos Ciudad de Ganemos Córdoba, hoy hemos tenido la alegría de poder llevarlo no a la onda, sino a Internet. Esperamos muy pronto volver a hacer un nuevo programa, será una buena señal, y es que ha habido nuevos colectivos que han podido tener acceso a esta ayuda tan magnífica que, como hemos visto, nos ha ayudado a estos 6 proyectos a que nos asentemos. Sí. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nos escucharemos en el próximo Charlemos. Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente.